Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Bueno, muy bien, es momento entonces de algunas noticias breves, de contarles algunas cositas. Organizaciones de distintos ámbitos y de todo el país marcharán el próximo jueves contra la política de ajuste y pobreza del gobierno de Javier Milei. La manifestación fue convocada por la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la UTEP, el Bloque de Movimientos Sociales Territorios en Lucha, sindicatos de la CGT, empresas y agrupaciones pymes, partidos políticos y organismos de derechos humanos. Y la jornada federal de lucha se realizará el próximo 5 de diciembre en todas las provincias, ¿sí? En el AMBA. La concentración comenzará a las 13 horas en Plaza de Mayo. En comunicado conjunto, las dos CTA denunciaron: desde la asunción del presidente Javier Milei, las organizaciones sindicales y sociales hemos puesto el acento en cada una de las políticas de ajuste y saqueo que se fueron ejecutando contra los derechos de las mayorías, que han logrado que aumente exponencialmente la desocupación, la pobreza y el hambre entre nuestro pueblo. ¿Sí? El mismo día, desde las 15:30, los organismos de derechos humanos realizarán la tradicional marcha de la resistencia en Plaza de Mayo. Bueno, nos enterábamos temprano a través de Enred de un femicidio. Encuentran sin vida el cuerpo de Camila Magalí Azoya en el barrio de Villa Albertina. La joven de 17 años era buscada intensamente por familias y amigos desde el miércoles, cuando partió de su casa rumbo a buscar ropa. La familia denuncia que fue vista por última vez en una casa que funcionaba de aguantadero y que habría sido llevada allí por dos jóvenes. La familia se organizó para realizar la búsqueda hasta que llegó la peor noticia. Amigos y familiares convocaron para esta mañana del lunes a una movilización a los tribunales de Lomas de Zamora pidiendo justicia. La madre Candela había realizado la denuncia en la comisaría de Ingeniero Budge, pero su cuerpo fue hallado en la calle Facundo Quiroga y las vías del tren Aedo Temperley, en el barrio de Villa Albertina, Lomas de Zamora. ANRED dialogó con familiares que relataron que dos jóvenes habrían llevado a Camila hasta una casa en donde funciona como aguantadero narco y que luego allí se perdió el rastro. Desde que desapareció Camila, que la estamos buscando. Ayer salimos a buscarla por los barrios hasta que nos avisaron que la habían encontrado luego de una denuncia en Quiroga y Las Vías. Exigimos que se vaya a fondo y que se haga justicia porque no había motivo para hacerle eso a Camila, decían desde los familiares. La DDI de Lomas de Zamora comenzó una investigación luego de la aparición del cuerpo y fue allanada la vivienda en donde se vio por las cámaras aportadas el ingreso de Camila. Allí se habrían encontrado restos de sangre y algunas pertenencias. Hoy repartimos las breves a través del programa. ¿Te parece? Nos vamos a la musiquita porque ya lo tenemos a Lea Ross en breve con nosotros. Muy bien, qué lujo. Vamos. Cavando mi propia tumba, luchando por el salario. Soy libertario, voy a ser empresario. Cuando dolarice mi sueldo de mierda, gracias al peluca me hago millonario. Si no la ves, ¿qué puedo hacer? Hay que saber sufrir. Si sos hombre y de bien, vas a salir, vas a vencer. ¡Viva mi ley! ¡Viva! Él es la ley. Mi ley. Yo quiero ser como él, con los perritos fiel y con la casta cruel. Soy libertario. Voy a ser empresario.